Hola a todos amigos. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Habéis comido? ¿Habéis desayunado? ¿Habéis merendado? Yo que me alegro. Bueno, pues el tío Paco ha hecho pole, así que felicidades, tío Paco. Te mereces el beso de nuestras dos azafatas y, por supuesto, el ramo de flores, el maillot amarillo y el podio. Bueno, a mí que no me gusta nada el fútbol, le decía a un amigo, no geek, a un muggle: mira, para mí ayer fue como la Champions League. O sea, estos eventos de fútbol que la gente se vuelve loca, pues para mí el WWDC, el Worldwide Developer Conference, para mí fue igual de espectacular, igual de importante. Y más la presentación de ayer, que fue un evento denso, lleno de noticias, lleno de cosicas interesantes, lleno de novedades. Y aunque, bueno, Apple hace lo que le da la gana, teóricamente era un evento para hablar de software a desarrolladores, de novedades en iOS, en macOS, y sí, hablaron de eso y de más cosas. Y yo no voy a extractar todo porque de hecho, ahora mismo en Mac Stories y en otros sitios especializados están desgranando detalles que se nos han pasado por alto. Y mira que yo vi la WWDC con mucha atención, pero aún así se pasan detalles que no vas a leer en Shataka ni en los medios normales. Bueno, ¿qué es lo que hay? Pues yo me tengo que poner necesariamente conspiracionista. Conspiracionista porque el WWDC empezó con un vídeo muy gracioso, un vídeo muy chorras, pero personalmente yo creo que no era ni chorras, ni fortuito, ni casual. Yo creo que Apple no tenía ninguna intención de hacer gracias, sino de darnos claves y pistas de lo que va a pasar. Y ahí, en este podcast de hoy, voy a comentar dos vídeos que se presentaron ayer. Este fue el de la intro del congreso, de la conferencia, y el otro es el vídeo de la presentación del iPad. He dormido bien, estoy descansado, no estoy eufórico ni nada. He tenido un poquito de tiempo para pensar, para escuchar a otra gente. Y he tenido un poquito de tiempo para repasar, pues, las novedades que se presentan. Pero antes de lanzarme de lleno a comentar los detalles, quiero hablaros de ese vídeo de intro. No sé si lo habéis visto. Si no lo habéis visto, por favor, vedlo, porque está muy bien, es muy gracioso, pero tiene cosas curiosas. El vídeo comienza con el primer día de trabajo de una especie de administrador de sistemas que es conducido por alguien de recursos humanos a un aséptico cuarto de servidores de Apple con sus racks llenos de cosicas, con luces, y un poquito aséptico. Cuando llegan, el tipo, que tiene una pinta un poco rara, lo siento, Zordor, por los estereotipos, pero es que así funcionan las cosas, pues el tipo dice: este es mi sitio, y es una mesa mirando a la pared, no es... es un sitio bastante modesto. El tipo lo pregunta sin mala intención, como diciendo: este es mi sitio, vaya porquería. Pero la señora de recursos humanos dice: sí, lo siento, te prometo que es temporal, porque ahora mismo tenemos mucho jaleo antes del gran move, del gran movimiento. Bueno, quizá alguno diría: vale, bueno, se refiere simplemente a la mudanza. Es decir, ahora mismo nos vamos a mudar al platillo volante ese que ha hecho Apple, que es muy bonito, que tenemos miles de vídeos con drones sobrevolándolo y que va a ser chulísimo, y que han dejado sin placas solares a medio Estados Unidos, y que, bueno, y que tiene árboles y luces y la temperatura y que gasta muy poco y se todo. Pero yo creo que no era fortuito. El gran move, el gran movimiento, el gran salto, el gran cambio es algo más. Es algo más. Es un mensaje subliminal. Y ahora pega música de Iker Jiménez, lo sé. Es un mensaje raro ahí, que lo sueltan. Ay, tenemos mucho jaleo antes del gran cambio. ¿Pero qué pasa a continuación del vídeo? Pues a continuación del vídeo, el tipo este tan curioso, pues quiere poner un aparatico que tiene Zen, de estos que es una especie de cascada de agua, y enchufarlo. Y mira debajo de la mesa y ve que hay muchos enchufes y dice, ¡buah! Y están todos ocupados. Pues quito uno. Dice, piensa el tipo en silencio, ¿no? En su mente. Tira de un enchufe y, aunque él no se da cuenta porque está escuchando una canción en su iPod antiguo, pero empiezan a apagarse servidores críticos. Un tío está jugando un jueguecito del móvil, un chaval, un jovencito afroamericano con gafas redondas y muy moderno, con su iPhone, y se le apaga el juego y empiezan a desaparecer uno a uno los iconos de sus apps. A continuación hay dos tipos que están comiendo en una cafetería-restaurante y ¿qué pasa? Van uno a uno, plop, plop, plop, plop, plop, plop, plop, plop, plop, desapareciendo los iconos de sus apps. Y luego hay gente que está siendo guiados por la aplicación de Apple Maps y desaparece la aplicación y no saben qué hacer y chocan. Y luego hay un grupo de tres chavales hipsters que están mirando un mapa y dice, ¿pero qué pasa? Y él no lo sé. Dice, ni siquiera sé en qué ciudad estoy, dice el tío. Y bueno, caos, choques multitudinarios, un viejo con una pancarta que dice, ¡es el apocalipsis! Una chica que parece que ha salido de un incendio diciendo, ¿queréis mis selfies? ¡Tengo selfies en papel! Y dando fotos de selfies. Y luego a continuación, dentro de todas las calamidades en esa especie de futuro posapocalíptico, una madre con dos hijos entra en lo que parece es una especie de mercadillo y que pone App Store. Y cuando entra en esa especie de mercadillo después de una guerra nuclear, se encuentra un letrero cutre escrito en cartón que pone iTunes. Y es un viejo que se abre la gabardina y en el interior tiene CDs. Y el tío diciendo, ¿quieres música? ¡Tenga música! Y luego hay otro tipo que pasa, que está como una especie de taxi de Uber, solo que es un coche viejo tirado por un caballo, y el tipo está diciendo Brian, taxi para Brian o Uber para Brian. Y luego aparece otra sala que es Tinder y son varios tipos exhibiéndose, un fortachón haciendo pesas, y es como una especie de cabinas donde los hombres están ofreciendo en Tinder. Y todo así como muy decadente y tal. Vato dice, esto es para que sepas que Apple controla tu iPhone. Puede ser ese el mensaje. Puede ser un mensaje en plan de, no nos toquéis las narices. No nos toquéis las narices. Que como tiremos del cable, te quedas sin iPhone. Y los 800 pavos que has pagado, te los vas a comer con papas. Puede ser ese el mensaje. Pero en serio, pensad en ese vídeo, los que lo habéis visto. ¿Cuál es el mensaje de ese vídeo? El mensaje de ese vídeo es que yo creo y vaticino que habrá una segunda parte de ese vídeo que lo pondrán en la conferencia donde se presente el nuevo iPhone y serán los super servidores y los data centers de Google que ahora van a ofrecer una barbaridad de cosas chulísimas, o las mismas cosas que hace Google, pero lo van a hacer ellos con el estilo elegante y lleno de diseño industrial Johnny Ives. no nos toquéis, no nos toquéis las narices que os borramos el iPhone. Bueno, yo creo que sí, que va a haber un gran movimiento, creo que va a haber un gran move. Y el gran move es lo que decía Google. Y yo creo que esta WWDC hay que leerla en clave de lo que pasó en el Google I.O. En serio. En el Google I.O. pasaron cosas muy importantes. Y una de las cosas muy importantes que pasaron es que dijeron, mirad, antes hablábamos de mobile first, los móviles primero. Ahora hablamos de AI first, la inteligencia artificial primero. Esto es el meollo del asunto. Amigos, Skynet. Vamos a Skynet. Todas las empresas están locas con la inteligencia artificial y con el machine learning, el aprendizaje de las máquinas. Y para que eso ocurra, sí, los iPhones están muy bien, sí, las tablets están muy bien, pero lo que se cuece de verdad, la cocina de la tecnología que se está preparando, está ocurriendo en los supercentros de computación y con todos los datos que nos están robando o que nosotros les hemos entregado de manera incauta y que se están analizando. De eso va. De eso va. Y hoy, bueno, ayer no se ha hablado mucho de esto. Al final del podcast os voy a hablar. Porque la cosa... Lo que no se ha dicho en esta WWDC es lo más importante. Yo creo que Apple, bueno, yo creo no, todos creemos, no soy yo el único que le está diciendo mucha gente, Apple se está quedando atrás. Google se está quedando atrás en Nexus. ¡Ay, qué pena que Google no va a presentar nuevos Nexus! Sí, pero ¿qué le importa a Google los Nexus? Él quiere su navegador Chrome en todos lados. Que, por cierto, por eso una de las cosas que se presentó ayer es que Safari es mucho más rápido, que Safari es más seguro, que Safari va a bloquear el tracking o va a limitar, porque claro, bloquear todo el tracking, dónde estás, por dónde vas, qué estás visitando, pero sí, va a ser más seguro y va a proteger más tu privacidad. ¿Eso le interesa al usuario? Pues a la mayoría de los usuarios les trae sin cuidado. ¿Pero qué hace Apple para vendernos Safari? Decir que es rápido, que es muy chulo y que no sé qué. Pero la poca gente usa Safari, ¿eh? Que consume poca batería. Ya, pero que poca gente usa Safari. Que todo el mundo está con Chrome muy tonto. Y eso, a los que saben de Apple, pues les pone muy nerviosos. No. Google está presentando cosas chulas, servicios, pocos juguetes, mientras que Apple ha presentado muchos juguetes, pero la auténtica guerra, que es la guerra de la inteligencia artificial, pues o bien no nos está contando nada, cosa que yo creo que es lo que está ocurriendo, que no nos han contado mucho de la auténtica guerra, machine learning, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, y nos han vendido sus juguetes. Bien. Juguete, hay que probar Brave, ya lo dice Alex Barredo. Es cierto, hay que probar Brave, ¿eh? El navegador Brave. Yo no lo he probado todavía, pero quiero probarlo. Dice Eduardo que cuando lleguen los ordenadores cuánticos, la inteligencia artificial será exponencial. Pues sí. Pero. Y tiene razón, Eduardo. Ahora se están sentando las bases de lo que va a ser la inteligencia artificial. Y estos tíos lo saben y ahí están. De momento, Apple nos vende juguetes para adultos. Y voy a hablaros del juguete para adultos. O sea, a ver, voy a dejar de lado los iMacs. Apple ha presentado nuevos iMacs, que son unas máquinas colosalmente potentes. O sea, está hablando de procesadores Xeon, la repanocha con teraflops y no sé qué. Muy bien, pero para profesionales, súper profesionales. 5.000 pavos para arriba. O sea, ordenadores que olvídate de tenerlos en tu casa, no, tú no los vas a tener en tu casa. Antes te vas a comprar un coche de segunda mano o te vas a ir de vacaciones, a pegarte las vacaciones de tu vida. pero no te vas a comprar 5.000 pavos en un iMac porque tu mujer te tira por la ventana. Y tendría razón. No me interesan los iMacs, no me interesan nada. Pero sí me interesa el iPad Pro. Y ahora es cuando viene el segundo vídeo que os quiero comentar. Viene el segundo vídeo que os quiero comentar porque los de Apple no son tontos, porque cada detalle cuenta. Mirad, cuando nos vendían el iPad, nos vendían que el iPad Pro va a ser el último computador que vas a comprar. Pero claro, yo tengo un iPad Pro y las notas las estoy leyendo de mi iPad Pro. Y tú pensabas, sí, sí, que es muy bonito y muy potente. ¡Uf, el iPad Pro, madre mía, qué maquinón! Si es que esto es más potente que un MacBook, que no sé qué. Que si la... ¿Acordabas de cuando presentaron el iPad Pro, no? Ahora con la WWDC, el iPad Pro 1, te lo ponen como si fuera un mojoncillo. Como, ah, bueno, es que esto es un 40% menos potente GPU, que no sé qué. Pero el iPad Pro, pese a lo que se dijo ayer, sigue siendo una máquina sobrada de hardware. Sigue siendo un Ferrari para ir a comprar el pan. Sigue siendo una máquina infrautilizada. Y sigue sin infrautilizarse hasta que llega iOS 11. Pero de eso hablaré en breve. El vídeo de presentación del iPad, pues aparece una chica durmiendo. Y el tema musical que suena, lo tengo por ahí apuntado. Creo que dice algo así como así, Any Given Wednesday. Como una especie de un miércoles cualquiera. La chica está durmiendo y suena una alarma, la alarma del iPad. Se despierta, toma el iPad en sus manos y lo desbloquea. Gente en ciudades, como diciendo, a ver, urbanitas, vosotros sois el pueblo del iPad, vosotros sois aquellos a los que va dirigido el iPad, no a la gente del campo, no, urbanitas. Y urbanitas, hipster, que trabajáis en oficinas, bueno, sí, algún tío que trabaja en un taller y hace tipografías muy chulas y sopla sobre el iPad lleno de polvo, pero normalmente urbanitas jóvenes. Gente que se tiene que desplazar. Aparece gente en estaciones de tren, gente montada en un taxi y terminando de preparar la presentación con las nuevas cualidades que tiene iOS 11. Gente sacando el iPad del bolso o de la bandolera. Gente sacando el iPad del bolso en una cafetería. Gente en una peluquería. Haciendo un dibujito con el Apple Pencil. Gente firmando un documento en el ascensor. Gente joven en una escalera haciendo cositas con el iPad. Otros están en un tren. Pero el contexto es... Nosotros sabemos que en las grandes ciudades el ordenador, esa máquina que tienes en tu casa, esa casa a la que tú no vas nunca, porque como los que vivimos en grandes ciudades sabemos muy bien, tú sales temprano por la mañana y vuelves tarde por la noche. Y ese ordenador que tienes en tu escritorio es un mueble más que no tocas, que no usas y que no enciendes. Y yo vivo en una ciudad que se llama Madrid, que es una gran ciudad, pero yo sé, por amigos y por internet, que hay ciudades muy grandes que se llaman Nueva York, que se llaman Boston, que se llaman etcétera, Washington, y yo sé de gente que tiene una habitación y de lunes a viernes vive en un sitio cerca del trabajo, y luego coge un tren, hora y media, y pasa el fin de semana con su familia. Sé que los urbanitas no se compran un PC o un iMac. ¿Para qué quieren un ordenador tan bonito que no tocan? Ellos se levantan, cogen el iPad, su tablet, y salen a la calle y están todo el día en un mundo que se compone de cafeterías, oficinas, ascensores, transporte público, Starbucks, sitios de comida rápida, y ahí pululan. Esto es importante entenderlo porque este ejercicio de publicidad pilla, capta la atención de la gente que dice, mira, esto lo vas a usar mucho, porque sabemos que te mueves y que estás fuera de casa. Y aquí es que hay dos segmentos, amigos. El segmento iPad Pro, que es una tablet sobrada de potencia, y el segmento iMac, sobradísimo de potencia, pero cada uno para su nicho, para su sector, para su objetivo público. El usuario profesional el estudiante. El profesional que necesita muchísima potencia, que está diseñando imágenes para carteles publicitarios de metros y metros, o anuncios o trailers de cine, y necesita una super máquina. O el estudiante, el profesional, el autónomo, el cuello blanco, el oficinista, que va y viene y que está todo el día y que quiere llevar su ordenador a cuestas, pero no quiere llevar un portátil a cuestas, quiere llevar una tablet. Y quiere que su tablet sea tan potente como el ordenador que dejó en su momento en su casa y hacer todo lo mismo. Bueno, eso no era posible con el iPad, no era posible con iOS 10, pero iOS 11 viene con novedades y para mí el protagonista ha sido iOS 11, porque iOS 11 ha transformado al iPad en el portátil que sí te ayuda a ser productivo, aunque todavía le faltan cosas, pero clamorosas. Le falta gestión de usuarios, le falta una interfaz nueva de verdad, no esos iconos por donde pueden correr caballos entre un icono y otro. Necesitas soporte multimonitor, que puedas conectarlo a más de un monitor vía AirPlay o vía lo que te dé la gana, pero que tú puedas llegar a la oficina, que puedas llegar a donde sea, conectarlo a un monitor y ya ponerlo en grande. Ahora el iPad Pro es el PC móvil para el 99% de la gente, por supuesto que se lo pueda pagar. Pero bueno, para el 99% de la gente que antes se gastaba 1.000 pavos o 1.000 y pico pavos en un portátil o en un PC y ahora se gasta 300, 400, 500 pavos en un portátil de plástico porque es más barato. Pero antes se gastaba ese dineral en un PC, en un portátil. Va que los portátiles son historia porque pesan. iOS 11 viene con cosas muy chulas. Sí, es cierto que le faltan cosas, pero viene con cosas muy, muy chulas. Viene con dock, con una barra. Con una barra como la de macOS, como la de... Sí, como la de macOS o como las de Genome. Viene con sistema de archivos. En fin, no quiero usar el nombre de Dios en vano, pero por favor, por todos los santos. A buenas horas, mangas verdes. O sea, ¿ahora os habéis dado cuenta a qué habéis estado jugando? O sea, ¿ahora qué? ¿Por qué no lo habéis sacado hace 10 años? ¿O hace 7 años o 5 años? ¿Ahora sacáis? ¿Sacáis la aplicación? Bueno, es una aplicación, que es lo cachondo del asunto. Pero bueno, sistema de ficheros. Sistema de ficheritos que mandas para un lado o para otro. Una especie de Dropbox. Offline y online. Pero bueno, un sistema de ficheros. Ya era hora. iOS 11 tiene drag and drop. Coger, mover, arrastrar. Me llevo esto de aquí para acá. Que básicamente está pensado para texto, URLs, imágenes. También para ficheros. Lo que yo me pregunto es si todas las aplicaciones van a soportar drag and drop. Porque no todas las aplicaciones soportan split view, que es la pantalla dividida. Solo algunas. Yo cuando descubrí Split View tarde, pues soy muy torpe, y dije, ay mira, Split View, qué guay, qué bonito. Voy a hacer Split View con esta aplicación. No, no es compatible. Entonces, ¿para qué quiero yo Split View? ¿Para usar Safari y para usar notas? ¿Para usar mail y para usar notas? ¿Para qué quiero usar Split View? Yo quiero usar Split View para todo. Y no solo quiero usar Split View, yo quiero ventanizar mi iPad, cosa que todavía, hasta donde yo sé, no es posible. y no me digáis, bueno, sí, cuando puedes hacer un gesto y aparecen como si fueran, ¿cómo se llama el Mission Control? Aparecen todas las apps que tienes abiertas, que ahora aparecen como páginas de un libro, o pestañas, o fichas, pues aparecen en chiquitico, ¿no? Con los cuadricos. Como pasa también ahora en Windows 10 y antes de Windows 10. No. Eso no es ventanizar aplicaciones. Y eso no lo tiene iOS 11. Pero bueno. No. Ya hay teclado español en los iPad Pro, ¿eh? Ya hay teclado en español. Hay dock, hay sistema de ficheros, hay drag and drop, hay multitarea, multitarea muy mejorada. Pero voy a hablar ahora de tres cosas que no se ven, no se notan, pero se verán y se notarán, que son ARKit, CoreML y SiriKit. Estas son cositas que han pasado un poquito desapercibidas y que las páginas especializadas se están comentando. ARKit, realidad aumentada. Apple ha presentado la realidad aumentada, pero en plan cutrón. En plan poco penosico. Mirá, qué bonito. Realidad aumentada con el iPad. O sea, realidad aumentada al estilo Pokémon Go. Porque poner Pokémon Go como ejemplo de realidad aumentada, amigo, es una broma de mal gusto. Es una bromita de mal gusto. Pokémon Go no es ejemplo de nada. Pero lo han presentado, ¿eh? Entonces, bueno, ARKit, que es el framework de realidad aumentada, reconoce tu ubicación en una sala, reconoce todos los planos que hay, mesas, sillas, superficies, paredes, todos los planos, y luego te permite el entorno necesario para que luego los desarrolladores pues cojan y digan, mira, vamos a hacer aquí el Lego, y en esta mesa vas a hacer esto. Lo que presentó Microsoft en su día con Minecraft, que molaba muchísimo, y es, en esta mesa te vamos a jugar al Minecraft, y ahora lo apuntas, te vas para un lado. Eso está muy guay con gafas de realidad virtual. Pero vosotros visteis gafas de realidad virtual en el evento de ayer, no, ¿verdad? No os preocupéis, saldrán dentro de 10 años. Que es el ciclo de novedades de Apple. Que hay cosas que me molan mucho, como buen fan de Apple que soy, pero cosas que me ponen de muy mal humor. ARKit. ARKit va a permitir que se implementen más cositas y salgan más jueguecitos chulos. Ahora mismo, jueguecitos chulos. Estoy intentando pensar en qué utilidades profesionales puede tener ARKit. Algo de ingeniería, algo de arquitectura. Sí, seguramente sí, algo de arquitectura, ingeniería, temas educativos, por supuesto que sí. CoreML. ML significa Machine Learning, el aprendizaje de las máquinas. Pero tranquilo, no es Skynet, ¿eh? Todavía le queda. Un nuevo framework que pone a disposición de los desarrolladores el poder del ML. Lo principal es lo que ellos llaman Computer Vision. Esto está en la página web de Apple, ¿eh? Podéis leerlo. Computer Vision y procesamiento del lenguaje. Es decir, ¿qué permite CoreML? Pues reconocimiento de caras, reconocimiento de objetos, de texto, de rectángulos, de imágenes. Oye, ¿no suena esto a Google? ¿No suena esto al Google Goggles? ¿No será que están hablando de lo mismo? Pero con toda la parafernalia, el circo de tres pistas, los trapecistas, los payasos, el trabafuegos y todo el circo de Apple. Pero una vez que quitas todo el confeti, los globos que caen del techo, la musiquita molona y las camisas por fuera, al final están hablando de ML. Están hablando de Machine Learning, de aplicaciones que te reconozcan lo que ven, que te hagan búsquedas, que te hagan cositas. Estamos hablando de lo que Google ya habló en el Google I/O. Hombre, evidentemente Apple no se puede quedar atrás. Vamos a ver cómo lo implementan. Tercera cosa, SiriKit. O lo que es lo mismo, permitirá que los desarrolladores puedan implementar funciones de Siri con sus aplicaciones, como por ejemplo que Siri pueda hacer pagos y que en general Siri esté en aplicaciones de terceros. una vez más, pues ahí Google, con Google Now, pues lleva ya haciendo esto ya un tiempecico. Ahora, déjame que os diga una cosa. Google Now, como dicen los de WinTablet, y tienen mucha razón, no les quiero contradecir porque estos tíos pilotan un montón. Google Now está mucho más desarrollado, puede hacer muchas cosas. Pero la curva de aprendizaje de Google Now es bastante mayor. A Google Now o le dices las cosas como quiere Google Now que se las digas, o no vale para nada, te hace una búsqueda en Internet. Siri hace menos cosas, pero yo sospecho que está mejor implementado, es más fácil de usar, más reducido, pero funciona mejor. Da la sensación de que funciona mejor. Te llega un geek y te dice, no, pero es que no hace nada. O sea, Siri vale para cuatro cosas, ya, pero es que están muy bien implementadas. Y apenas tienes que aprender a usarlo. Bueno, pues ahí estamos. SiriKit va a ser el nuevo Jarvis de Tony Stark. Bueno, son las antípodas, son los hombres de las cavernas de Jarvis. Pero bueno, la idea es que va por ahí, va a la película Her. Es decir, que hagan cosicas, interfaces de voz. No voy a hablar del Apple Home, del altavoz ese caro, ni voy a hablar nada de eso. Pero sí me llama la atención el tema del iPad Pro. Dice, Bato dice, desde mi punto de vista, el iPad Pro no es un ordenador, por lo tanto no hará jamás lo que puede hacer un PC. Evidentemente, el iPad Pro sigue teniendo limitaciones y una de las limitaciones que tiene, por ejemplo, la tiranía. Vamos a poner una cosa muy sencilla, el torrent. Yo con Android puedo hacer casi lo mismo que un ordenador. Y de hecho por ahí hay desarrollos muy chulos, Remix, OS, que hacen, que te ponen el Android a funcionar como si fuera un Windows, como si fuera un escritorio de verdad, ventanizando las aplicaciones. Yo iOS no lo veo a ese nivel. Es más, me gustaría saber cómo va a funcionar el gestor de ficheros con los navegadores. Es decir, tú estás navegando, te quieres descargar un fichero. ¿Cómo se va a implementar eso? Yo eso tengo que verlo. Y alguno dirá, bueno, que como he sido tan negativo, como que todo me ha parecido mal. No, esperas más y una vez que te deja, una vez que se va el circo y se asienta el polvo, pues te das cuenta de lo que hay de verdad. Y hay muchas cositas. Pero para mí iOS 11 le va a dar una nueva vida a los iPads. Sobre todo a los iPad Pro. Hay que probarlo y hay que ver. Llegará en otoño, que ya les vale. Ya está Zordor en Twitter pidiendo, ¿alguien quiere compartir una cuenta de developer conmigo? Y yo me planteo lo mismo. Me acuerdo una vez que me pagué la licencia de developer para tener la beta de iOS. ¡Qué locura! Se hacen cuando uno es joven. Nada, ahora esperaremos a otoño, pero eso sí, el miércoles que viene, si todo va bien, si Apple quiere, si la compañía de seguros se le pone y si todo sale como debe saber, el miércoles de la semana que viene dispondré del nuevo iPad, el iPad Pro 2, o como dice la confusa terminología de Apple, el nuevo iPad Pro. En concreto, el modelo de 256 gigas que tiene narices. Me han eliminado el modelo de 128 gigas, que para mí es ideal, porque es que yo uso, después de instalar 126 aplicaciones, yo consumo 46 gigas de almacenamiento. Lo demás lo tengo vacío. Pero bueno, ahí está. O tienes el de 64 GB o ya pasas ahí al nivel superior, a 256. Más almacenamiento. A nivel de hardware, pues sí, más de lo mismo. El chip A10X, 64 bits, 6 núcleos, edición de vídeo en 4K. O sea, con el iPad Pro puedes editar vídeo en 4K. ¿Quién quiere editar vídeo en 4K? Nadie. Hasta que se vuelva al estándar, ¿no? Pero de momento nadie. Yo no quiero editar vídeo en 4K. Con 720 me voy que chuto. CPU un 30% más rápido. Gráficos un 40% más rápido. que son números fantásticos que te ponen el corazón a palpitar, pero normalmente tú no los usas. O sea, ¿qué vas a abrir? ¿La aplicación para tomar notas? ¿Vas a navegar? ¿Vas a escuchar música? ¿Vas a abrir Netflix, Amazon Video? ¿Qué más vas a hacer? ¿Ver correo? ¿Jugar ahí algún jueguecico? Ese 40% de gráficos más rápido, por desgracia, al final se lo lleva iOS 11. Al final se lo lleva iOS 11. Y sí, el modelo que he pedido es el de 10,5 pulgadas. Estuve tentado de ir a por el de 12 pulgadas, que lo tiene un buen amigo y compañero, que además que lo usa mucho. Ayer lo vi en una reunión de trabajo, y me decía: tío, es que yo lo uso para todo. O sea, yo no tengo portátil. Y esto me recuerda cuando una de las últimas veces que vi a Zordor, que me dijo que no tenía MacBook Pro. Y yo me quedé muy rayado y le dije: a ver, Zordor, déjame que me siente y me tranquilice un momento. ¿Que no tienes MacBook Pro? Ahora creo que eso ha cambiado. Pues este era de los que iba a todos lados con el MacBook Pro. Y me dice: no, tengo el iPad Pro. De hecho, me lo he llevado en mi viaje a España. Aquí tengo mis cómics, tengo mis cosas, mi todo. Y lo uso muchísimo. Y lo entiendo. Yo entiendo que la gente que tiene el iPad Pro de 12 pulgadas, claro, le permite hacer muchísimas más cosas. La pantalla es superior. Entonces, bueno, estuve muy tentado de ir a por el de 12 pulgadas, pero después de experiencias con excepcionales tablets como la Samsung Galaxy Tab Pro, que tiene un pantallón fantástico, pero que luego al final yo no lo sacaba en el metro, no lo sacaba en la cafetería. Cuando yo sacaba, yo soy más del de 10 pulgadas y medio, que ya de por sí es más grande. Ella tiene una pantalla mayor y creo que las dimensiones son mayores, es más alargado para que el teclado nuevo que han incorporado en iOS 11 pueda lucir un poco más. Ya os contaré. De momento ya tenéis en vidasenred.com, tenéis el mercadillo de Vidas en Red con muchas cositas muy chulas y algunas ya tienen dueño, ¿eh? El BQ Aquaris ya está vendido. El Mac Mini parece que está vendido. El iPad Pro antiguo todavía no tiene dueño. A lo mejor le pego alguna bajadita para estimular, ya que está ahí la cosa un poco parada. Pero que sepáis que hay cositas. Está a la venta el iPad Pro, 128 GB Wi-Fi 9,7 pulgadas. Perfecto estado, su embalaje, para que cuando lo compres puedas desenvolverlo como si fuera tuyo, como si fuera la primera vez, con su factura, su facturita. Todo en perfecto estado. Estado 10 sobre 10. Poquito usado, con su funda. iPad Pro, 128 GB Wi-Fi. Magnífico. Este que está nuevo. Vete a vidasenred.com. Vete ahora mismo. Vete a vidasenred.com y ahí miras las ofertitas del mercadillo. Esto es Ventas en Red. Y bueno, chicos, tengo más cosas que hablar y tengo cosas que hablar bastante más serias. Tengo que hablar de los atentados este fin de semana en Londres. Cosas ya con otro tono y con otras reflexiones que tengo que haceros y que quiero haceros. Tengo que recordaros que hay una cosa que se llama la Isla de Vidas en Red, que es una isla que tenéis que encontrarla. No es fácil. La gente me dice: ¿dónde está la isla? ¿Y cómo puedo entrar en el grupo de Telegram de la isla? Es que tienes que buscarlo. Es que es un acertijo. Si quieres que te lo dé, lo siento. Tienes que... Por eso no quiero que sea para todo el mundo. Quiero que sea para los que buscan. Ahí hay casi 500 personas en el grupo de Telegram de la isla. Y tenéis... Pero es súper fácil. O sea, como acertijo es una birria, ¿eh? No es el examen de ingreso a Google. No es el examen de ingreso a... Yo qué sé... a Tesla. No, te metes en isla.vidasenred.com, te metes en isla.vidasenred.com y ahí tienes toda la información. Tienes las dos nubes que hay en la isla, nube 1 y nube 2. Y en las dos nubes que hay en la isla hay una carpeta que se llama Audios Inéditos y en esa carpeta vas a encontrar podcasts que no aparecen en el feed, no aparecen en iVoox, solo aparecen para descargar con la nube 1, la aplicación de GetSync, y con High Drive, que es un disco duro que colaboráis a pagar entre unos y otros. Aparte también este directo está patrocinado por la gente que apoya la isla. Si lo tenéis en vidasenred.com, podéis colaborar con PayPal, juliommd@hotmail.com, juliommd@hotmail.com. Si no, entras en vidasenred.com, la opción colabora, que está ahí a la vista, y puedes colaborar para que haya directos, para que haya en V1, para que haya en V2, para que haya radio, que tenéis una emisora de radio, vidasenred.caster.fm, emitiendo 24 horas al día en digital, calidad superior, y los gastos son parcialmente pagados por vuestras generosísimas contribuciones. ¿Y habrá más cosas? Sí, habrá más cosas. ¿Y sabéis qué va a haber? Os lo voy a decir. Llevo tiempo pensando en hacer un evento en directo. Y el señor Monos del Espacio ahora mismo se está poniendo a pegar saltos, a chillar como mono, como simio que es, y a golpearse ese pecho ahí, puñetazo, diciendo, te lo dije con vaso, tenemos que hacerlo. Pues sí, tengo muchas ganas de hacer un evento en directo. Coger una salita y hacer ahí podcast en directo con algunos amiguetes y hacer pues lo que hacen en la radio antiguamente, lo que hacen en muchos eventos de podcast. Tengo muchas, pero muchas ganas. Mira, el Andrés Ramos dice que sí. Este se apunta a un bombardeo. ¡Qué crack eres! Eres un crack, Andrés Ramos. Eres un crack y lo sabes. Pues sí, tengo muchas ganas de hacerlo. Ahora, el asunto operativo es lo que me complica el asunto, porque uno está en 20 cosas y... Pero ese es un reto para la isla. Así que, chicos, colaborad en lo que podáis, vuestras ideas, y sobre todo colaborad escuchando y recomendando vidasenred.com. Gracias a todos los que me mandáis correos y todas esas cositas, y me mandáis cariño y besicos en Periscope, corazones. Y ya estamos en Madrid, dice Andrés Ramos. ¡Ya estamos en Madrid! Bueno, amigos, me despido. Gracias por estos 42 minutos 28 segundos de directo. Ha sido un placer hablar con vosotros. ¡Qué ganas tenía, la semana pasada, que no grabé nada! Unas ganas increíbles de hablar. Ahora sí que voy a dejar reposando la lengua y voy a descansar, y dentro de poco me vais a ver en uno de los grandes podcasts o video canales. Los señores de Apple 5x1 han tenido la nefasta idea de invitarme a hablar de la WWDC, así que será un placer acompañarles dentro de poco en uno de los canales más prestigiosos, que va a retroceder muchos enteros con mi presencia allí. Amigos, un fuerte abrazo, salud y respeto para todos. Poneos de pie, enseñad el puño, llevaos el puño al corazón y luego extended el puño hacia el frente, que es nuestro saludo en la isla. Salud y respeto del corazón al honor. ¡Hasta pronto!